quando andiamo fuori di testa, la cugina Francesca non mi parla di te. Tengo un escándalo para 42, veranos a la deriva, y aunque no me lo pidas, para mí eran para ti. Tengo un ejército camaleónico, experto en detonación. Parla di te. Non è facile avere le ragioni per ridere quando andiamo fuori di testa, la cugina Francesca non mi parla di te. Non credo niente di niente, né del passato né del presente. Si scontra in me, non vedi come sto, come no, come stai, pare che le cose che fai non mi intaccheranno mai e ricomincia tutto da me, non può succedere che tempo fermi lo sfociar delle viole. E non è facile avere le ragioni per ridere quando andiamo fuori di testa, la cugina Francesca non mi parla di te. E non è facile avere le ragioni per ridere quando andiamo. Una de la mañana, 32 minutos, está con nosotros La Pegatina. ¿Y qué estamos escuchando, Rubén? Pues estamos escuchando Non è facile, el track que abre este disco, este cuarto disco, Eureka. ¿En italiano? El estribillo es en italiano, aunque toda la letra es en castellano. Claro, ustedes son, bueno, hablan castellano, obvio, están acá, porque si hablaran otro idioma no entenderíamos un corno, pero ustedes son de Barcelona, son catalanes. Sí, sí, sí. Bueno, cantarán en catalán también. También tenemos canciones en 8 idiomas diferentes. Y ¿los hablan todos los 8 idiomas o los sí, hay uno que no. ¿Alguno? ¿Cuál? Pero el vasco, el euskera. Ah, es que complicado. Es complicado, ¿no? Lo siguiente. O sea, es muy difícil. Ah, ¿es muy difícil? Sí. Mira vos, ¿no? Sí, porque no... claro, las lenguas, yo que sé, el francés, el italiano, el castellano, pues tienen algunas similitudes, ¿no? Por es muy parecido. Por sí, el sí. origen que tienen. Sí. Pero es que el vasco tiene un origen desconocido y es la lengua más antigua de Europa. ¿Vos crees que los vascos también tienen un origen desconocido? Alguno. Según a qué hora de la noche. Acá hay mucho vasco, pero todos dicen vasco francés, porque ser vasco solo como que le da vergüenza. No, porque en vasco puede ser o de España o de Francia, porque es, claro, es pero acá país son vasco. No, son vascos de España, claro. Lo que pasa es que quieren decir, no, nosotros somos vasco francés y el apellido es recontra vasco español, ¿no? Pero no se bancan ser vasco de España, es un problemita que tienen acá. Bueno, está Rubén, Román y Adrián. Exactamente. Los tres forman parte de La Pegatina. Somos sí. tres de los siete. Ah, ¿son siete? Sí. ¿Y con nosotros cuatro qué hicieron? Están los dejaron olvidados. Están durmiendo, no. Nah, no, creo que se han ido a ver el concierto de Bomba Estéreo que había en Niceto. Ah, qué bueno. Y después salen y ahora se los van a encontrar ustedes allá. No, ¿también? Nosotros llevamos todo el día aquí trabajando, ellos de turismo, nosotros a dormir. Pero vos porque sos el que cantás, Adrián, tenés que estar en todas partes, ¿no? Ah, bueno, sí. Pero ¿vos sos el único o no? ¿Hay alguien más? No, los tres que estamos aquí cantamos. Ah, ¿los tres cantan? Sí. ¿Cantan así, juntos? Cantamos juntos y sí, por separado y por... Y sí, por cantan todo. De todo. hicieron un nuevo trabajo. Bueno, por favor, vos ya también los conocés. Tuve la suerte, sí, los chicos vinieron hace unos meses a hacer una gira de prensa nada más y estuvieron tocando algunos acústicos igual en algunas radios, hicieron un concierto medio íntimo para los fans que nos estábamos volviendo locos acá, yo me incluyo, así que tuve la suerte de conocerlos, compartimos una merienda. ¿Los entrevistaste también? Los entrevisté. O sea que le podés preguntar algo también. Sí, les puedo preguntar. Porque a La Pegatina. En ese momento estaban con ganas de venir a Argentina un poco a ver qué pasaba y a... Vinieron, conocieron, y ahora, ¿qué pasó que volvieron? Que tienen ganas. Ahora de volver. Ahora de quedarnos, ¿no? Bueno. ¿Te gusta? Sí. Sí, de hecho, claro, es que eso, estuvimos con las pastillas del abuelo, con Capanga, tal, viendo cómo el público argentino, que se lo quiere cantar todo y quiere, bueno, es un fanatismo y se le sale el corazón para cantar. Y dijimos, hay que quedarse aquí y conseguir que hagan esto con nosotros. No, somos así siempre, con todos. Sí, sí. Somos exagerados, pero... Bueno, no. Nos gusta, pero somos exagerados. Porque acá lo amamos a Serrat. Recién les hablaba de Serrat, pero lo amamos mal, ¿viste? Es una cosa de amor incondicional, se llena, cuando es impresionante. Bueno, también el otro día... Ay, Serrat estaba con Sabina. Con Sabina, sí. Sabina no es. Hicieron catalán, un millón de Luna Parks. Un millón, creo. Sí, un millón. O sea, tres meses seguidos estuvieron ahí. Sí, estaban viviendo directamente. Sí, yo fui un par de veces y me los amé. Y casi se me sale el corazón gritando. ¿Y cómo se llama el último trabajo? Eureka. ¿Y qué hicieron en Eureka? Pues, bueno... Vos, Román, si querés hablar, también puedo estar libre. Sí, pero hablo muy mal yo y con un acento increíble, entonces... Claro. Por eso suelo dejarlos hablar. En es el cuarto trabajo de La Pegatina y por primera vez, pues, llamamos como un productor, ¿no? Donde fuimos a grabar, al Mac Parrot, que nos ayudó, ¿cómo decir?, a mezclar y todo el conocimiento que hemos tenido en 6 años de discos, de hacer música en varios discos y de ordenar un poco, ordenar la energía de cada uno y trabajar de forma un poco diferente a los demás trabajos. Y con este disco tenemos algo más elegante, mucho más producido y más pensado sobre todo, porque antes entrábamos en el estudio y venga a grabar 1, 2, 3, 4 a cualquier tiempo y sí. Bueno, y este está mucho más pensado y lo encontramos, bueno, es como más maduro también. Bueno, con los años vamos evolucionando. Y claro, vamos a hablar bien. ¿Eh? Sabe hablar. Perfecto. Sí, sí, sí. Todo. No hay que subtitularlo. Aparte con esto de... Gracias. Con esto de las energías que decían, ustedes tienen una energía muy fuerte en los shows, en vivo, se ve como... Me imagino que entrar al estudio con ese mismo tiempo y todo eso debe ser difícil para el productor, chicos, bajen 10.000 cambios. Claro, nosotros estábamos haciendo las canciones como las hacíamos en directo. Y cuando nos bajaba el tempo, lo veíamos tan lento que nos aburríamos. Pero luego, cuando lo escuchas ya al cabo de unos días, todo bien, dices, ah, vale, tenía razón el productor. Pero nosotros en la cabeza que íbamos demasiado lentos. Claro, pero el productor evidentemente tiene una mirada más estratégica. Claro, ¿no? Claro, él y sabe. Y tiene una función, para eso hay... Para eso es productor. Claro, él claro, sabe. Bueno, pero ha laburado bien con usted. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Sí, de hecho, probablemente repitamos en el siguiente disco porque estamos encantados. ¿Ya están pensando en otro disco? Claro. Ah, bueno, sí, ves que van rápido, son otro ritmo, yo no sé cómo lo logran. ¿Eureka de qué año es? ¿De este? ¿De este? De febrero, sí, de ahora. Sale en febrero sí, y... 8 meses. Y editado en Argentina en junio. Ajá, recién, muy fresquito. Ya, sí. Ya. Y por eso, estamos pensando en el siguiente para que la próxima vez que vengamos aquí podamos hacer entrevistas otra vez. Claro. Ah, qué bueno. Pero ustedes ya van a empezar a laburar, o sea, van a empezar a ensayar en enero. Bueno, ahora estamos escribiendo y tal, todo eso. Y durante este año, el 2014, pues era el momento de poner las cosas en común, de hablar con el productor y ver cómo se hace, grabarlo. Y saldrá en 2015, en realidad. En 2015. Claro, queda un año y poco. Claro, pero van a empezar a trabajar ya. Claro, ya. O ya están trabajando, dijeron. Ya estamos trabajando, sí. ¿Quién compone? ¿Todos? Sí, entre los tres, mayoritariamente, sí. Los otros cuatro están en el... No, los otros cuatro los tienen de paseo por Buenos Aires. Los otros cuatro, cuando está acabado el disco, se lo enseñamos. ¿Y qué hacen? ¿Qué tocan los otros cuatro que no están aquí? Pues toca trompeta, bajo, batería y percusión. Ah, buenísimo. Lo que pasa es que ustedes son los cantantes. Sí, y bueno, somos la parte acústica fácil para ir de radio en radio. ¿Anita? Claro, con la batería, ¿te los imaginas? No. No, un poco complicado. No, pero nunca va nadie, viene nadie con la batería. No, como mucho un redoblante vino el otro día. Sí, es cierto. Nada más. Y esto de los shows en vivo, aparte, tienen que girarlo este disco. Y ustedes hacen unas producciones de show bastante interesantes, están buenas. La otra vez veía un video, te cuento, y tenían se habían metido en unas bolas gigantes, iban por arriba del público. Ah, ¿en serio? En bolas, así. No, bueno, no en bolas, ¿no? En pelotas. Pero fue con barcas. En barcas. En barcas inflables. Hicimos, porque eso es un festival que se hace en Castellón, que de estar el escenario en una parte y al final hay una piscina. Ajá. Entonces nos lanzamos al público en barcas inflables, por encima del público vamos surfeando hasta llegar al final, que es la piscina. Qué buena, la sensación debe ser maravillosa para ustedes, ¿no? Bueno, nos caímos muchas veces. Hay un problema, si va uno, no fue tan maravilloso. Todo es genial, porque todos van a una y lo cogen, bueno, lo agarran, perdón. No importa, está todo permitido, mira. Pero si va más de uno, el problema es que cuando pasa uno van todos a por ese y dejan un hueco vacío, entonces se cae el siguiente. Y luego el problema de la sociedad actual, que es que están viendo el concierto con el móvil, y entonces tú ves como te estás acercando a alguien y ese alguien está con el móvil y sabes que no te va a coger, porque prefiere grabarlo a obviamente, cogerte. Claro, y que te caigas en su cara y grabarlo. Sí, porque el demás lo tiene grabado caído. Claro, si graba la caída, tiene vale YouTube más, ahí. Vale más, sí, te lo pasan en todos los noticieros. Sos el videíto más visto del día después con eso. Bueno, yo si no hacen eso en el Conex, en la presentación, me voy a enojar. Voy a estar esperando las barcas. No vengas. Ah, van a estar con las barcas. No, porque también... No cabían en la maleta. Abrimos el show de Capanga, entonces es su noche sobre todo. Están celebrando, están en su aniversario, graban un DVD en live. Y vamos a abrirle, calentarle el ambiente para que al final tengan la gente calentita. ¿Están contentos? Sí, muy contentos que grupos como Capanga o como Las Pastillas del Abuelo nos dejaran abrir su show. Para nosotros, la primera vez que venimos a Argentina, pues encantados de que bandas tan grandes nos dejen la oportunidad de hacerlo. ¿Y en España cómo les va con eso también? Muy bien. Muy bien. O sea, ¿bien? En España ya podríamos hacerlo al revés, que vinieran ellos. ¡Ah, qué bueno, ¿no? Claro, sí, hemos tocado ya en todo lo más grande de España, en todos los festivales y repitiendo durante 2-3 años seguidos así en festivales como el Viña Rock o el Arenal Sound, estos de 60.000, 70.000 personas. Es cosas muchísimo. Así. Sí, por eso te digo que es de lo más grande ahí. La primera vez que tocaron ahí no lo podían creer, ¿viste? Porque yo me imagino que todo el tiempo estás ensayando, un día te paraste delante 70.000 personas, todos te gritan ¡oh! Por suerte no fue de golpe. Fue poquito a poquito. 11.000, 14.000, claro, 15.000. Claro, cada año 1.000 más. Y en realidad los chicos tienen 80 años. Sí, porque la verdad es que tienen 10 años de existencia. Claro, ¿no? Claro, sí. Bueno, no, ¿podríamos escuchar algo? Claro. Sí. Estamos que morimos. ¿Qué va a ser? Hacemos Lléname de Veneno, por ejemplo. ¡Ah! ¡Ah, tiene truco! Ah. ¡Ay, qué maravilla! Hay que decirlo muy rápido. ¿Un acordeón a piano? ¿Cómo? ¿Un acordeón a piano es? Sí, es un cromático. Divino. Italiano. Guapísimo. Divino. Pesa mucho. Sí, me doy cuenta. No te lo recomiendo. No, para nada. Pero a vos te queda bien. Dos, tres, sí. No será tan mala como me hacen creer. La mala lengua que dicen hacerme bien. Y me da igual que me avisen de tu locura, si con una boca se me cura el miedo a dejarte ver. Lléname de veneno, sacúdeme la conciencia, atrápame con tu genio. Lléname de veneno, tengo muy mala cara, vivir así yo no puedo. Ahí va. Eres calculadora y que vas a más cuando te echo de menos. Y me da igual que me avisen de tu delirio, si con un poco yo me alivio, el miedo a dejar de ser. Lléname de veneno, sacúdeme la conciencia, atrápame con tu genio. Lléname de veneno, que tengo muy mala cara, vivir así yo no puedo. Chúpame la sangre, chúpame. Cómeme por dentro, cómeme. Cátame en mi salsa, cázame. Súbete a lo que llevo, que sube. Chúpame la sangre, chúpame. Cómeme por dentro, cómeme. Cátame en mi salsa, cázame. Súbete a lo que llevo. Oh, chúpame la sangre, chúpame. Cómeme por dentro, chúpame. Cátame en mi salsa, cázame. Súbete a lo que llevo. Chúpame la sangre, chúpame. Cómeme por dentro, cátame en mi salsa, súbete a lo que llevo. Ah, no, maravilloso. Les va a ir bárbaro. Porque además son muy originales para Argentina. No sé cuáles son las influencias. Bueno, hay muchas y... Por ejemplo, para el tema que recién escuchamos. Pues esta es una canción más rumbera, de hecho, y bueno, las influencias, claro, nosotros venimos de Cataluña, que es la cuna de la rumba catalana. Ajá. De ahí nació, bueno, Peret, Gato Pérez, que era un argentino que sí. reinventó la rumba, además, y bueno, muchos inventores de la rumba catalana, que al final era una forma de tocar la guitarra en el que se podía hacer melodía y percusión a la vez con una sola guitarra o una sola persona, ¿no? Y de ahí viene esta canción, que aparte pues tiene, es un estribillo pues que es lléname de veneno, suelen hablar, muy pegadiza, ¿no? En la rumba se suele hablar mucho de veneno, de Ajá. dolor, hay como unas palabras muy clave, ¿no? Y esta es una que es muy clásica, diríamos. Claro, pero usted, ¿la rumba es como más melancólica o no? No sé, te pregunto, no tengo ni idea. Suele haber de todo, en realidad pueden hacer cosas muy alegres, pero que estén hablando de cosas tristes, claro. Pero musicalmente alegre, ¿no? Ajá. Sí, no, te dan muchas ganas de bailar. Te puede estar hablando de cualquier cosa, pero te mueves o te mueves. Porque esto es radio, pero los oyentes no han visto aquí los bailes que se han echado ellos. No, impresionante. A mí me duele todo. chicos, ¿qué otro? ¿Qué todo? ¿Más? ¿Queremos más? Venga, ¿más? Pues dale. Vale. Hacemos Olivia también. Vamos ahí. Quería... que se prepara el acordeón. No quería sopa por dos tazas. Vamos. Olivia salió del infierno para venirme a buscar. No la paró el respeto ni tampoco la dignidad. Mareaba la perdiz para que no me la comiera. Siempre fue la más pirata del lugar. Me gusta llamar alma a tiempo. Si tú me llamas yo vengo. Contigo me sinvergüenzo. Porque las malas cosas se pegan, no huyen, no escapan de ser como son. Aproveche esa mala leche de tu interior. Oh, oh, oh, oh, oh, éramos tú y yo. Olivia, bailando de sol a sol. Dos volcanes de ideas a punto para explosión. Tú y yo, Olivia, bailando de sol a sol. Dos volcanes de ideas en erupción. Como las gatas que arañan sin compasión. Tenía la sangre fría, más frío su corazón. De muy mala intención y de malas hierbas, voy dejándola que hierva para alejarme de ella. Éramos tú y yo, Olivia, bailando de sol a sol. Dos volcanes de ideas a punto para la fusión. Tú y yo, Olivia, bailando de sol a sol. Dos volcanes de ideas en el unión. ¿Para qué sigo yo intentando comprender si podría estar con otra mujer? ¿Para qué sigo yo intentando comprender si podría estar con otra mujer? ¿Para qué sigo yo intentando comprender si podría estar con otra mujer? ¿Para qué sigo yo intentando comprender si podría estar con otra mujer y no verte más? muy lindo, realmente muy lindo. Creo, bueno, ¿cómo les ha ido ya lo que hicieron acá? Bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, la gente, bueno, no para de escribir. Escriben. Escriben ahora en redes y así, diciendo, ¡buah, he descubierto una nueva banda y tal! Y muy buena onda, muy divertida. O sea que muy bien, todo el recibimiento muy, muy bien. Y lo que nos llama la atención es que, claro, en cada país un público es diferente. Ajá. Reacciona diferente, bueno, sí, de manera diferente a las canciones, a la energía. Por ejemplo, siempre decimos que en Bélgica la gente está un poquito más apagada, pero que al final del concierto, del show, te vienen a ver y dicen, ¡wow! Nunca había visto algo así en mi vida. ¡Qué, claro, qué genial! Y dice, ¡wow! Gracias. Lo he mostrado antes. Y, por ejemplo, aquí vemos que toda la gente está como asistiendo a una obra de teatro. Es decir, que no saben, nunca lo han visto, entonces están muy, muy atentos a todo lo que pasa, sí, la gente que salta, que grita, que... Y es emocionante porque ves a toda la gente que nunca te ha escuchado en su vida tener una atención increíble para ti. Claro, porque es muy diferente. ¿Mm? La gente tiene la curiosidad esa, ¿no?, de estar atenta, de descubrir y abrirse de culturalmente y de mente. Muy bien. Aquí en Argentina. En Argentina, sí. Sí, sí, sí, esto es real, sí. Y en públicos diferentes, ¿cómo les fue en China, en Japón? Porque eso sí que hay que ir a conquistar, ¿eh? Japón son locos, pero locos, locos. Sí. ¿En serio? Sí, sí, Japón... Yo pensé que eran todos y se portaban prolijito. No, en China era parecido, pero en Japón fueron muy locos. Tú piensa que son muy ordenados, son muy disciplinados, son muy, muy limpios, muy, muy respetuosos. Y a la hora de la fiesta, pues rompen esos esquemas y se vuelven locos. Y choca mucho, ¿no? Porque estás conviviendo con ellos durante el día y de repente sales al escenario y ves a 10.000 japoneses saltando como locos, haciendo surfeando por encima de la gente, así saltando por todos lados. No. Y muy bien, muy bien. Y un respeto mutuo, de sonrisa, de aquí todo el mundo baila, todo el mundo salta, todo el mundo, pero no hay ese roce que pueda haber, por ejemplo, en los pogos que se hacen aquí en Argentina, ¿no? Que la, ajá, gente, mucho, cuando son grupos más fiesteros, pueden haber empujones o tal. Sí, sí. Allí no, allí en Japón van saltando todos como ordenados. Está muy bien. Claro, son ordenados hasta para la fiesta. Ellos son así, son ordenados. Que explotaban de esa manera. Pero... No, sí, de hecho, tienen una otra curiosidad, que es que, bueno, les da un poco de, no sé cómo decirlo, no les gusta que la gente les vea sudar ni oler olores corporales de otra gente. Entonces van todo el rato con una toallita, cada uno de ellos, y se van secando el sudor mientras van bailando. Pero esto lo hacen todo por la calle, claro, en verano y así. Y no, o sea, claro, que te gusten los olores corporales de otro, ya es un fetichismo. Y sí. O sea, que es increíble. Claro. Claro. Y viste que andan con barbijos también. Sí, eso en Japón y en China, para no contagiar a los demás. O sea, claro, es algo de educación. La verdad es que ellos son buena gente y nosotros somos una porquería porque no nos importa nada. Van con esos animales. Sí. Ah, ¿vos tenés también? ¿Te lo compraste en Japón? ¿Te lo regalaste? Sí, porque aparte de tocar, hice de DJ en un par de bares y soy alérgico a los gatos. Y justamente en el bar donde pinchaba, pues... había gatos por todos lados y tuve que comprarme una mascarilla. Un barbijo, claro, para vos es una mal. Sí. Un barbijo. ¿Barbijo? ¿Te lo dibujaron ahí o te lo dibujaste? No, me pinté ahí cosas. Ah, bueno, está bien, le puso onda al barbijo. Está bien. En China, bueno, sé que estamos por los lugares extraños. Mm. ¿Cómo? En China, bueno, es otro público totalmente diferente. Sí que es cierto que Japón, pues eso, tan educados, tan... Que no hay ni basura por la calle, no hay ni para tirar la basura siquiera. Porque si te compras algo en la calle, de comer, por ejemplo, te lo tienes que llevar hasta tu casa. Ah, mira vos. Porque, bueno, no, y multas, incluso cárcel puede ser si tiras cosas al suelo, ¿no? Al piso. Con razón se le educa. Y en cambio China, sí, es todo lo contrario. O sea, no paran, no ves, o sea, todo el rato están escupiendo al suelo. Ay, no. Pero son bastante, millones los chinos. Es bastante asqueroso, en realidad, sí, todo sucio... Pero luego, en lo que se refiere a la cultura, claro, han sido un país muy cerrado culturalmente a todo lo que, sí, venía de fuera. Y bueno, por suerte, ahora en los últimos años empiezan a abrir, así, empiezan a venir algún grupo de fuera a tocar. Y son muy fanáticos de todo lo occidental. y van incluso con ellos, la mayoría, pues van con gafas sin cristales porque les gustaría ser, pues eso, visten como los occidentales y entonces se ponen gafas de colores sin cristales porque les gustan las gafas y eso. Ah, mira qué original. Ah, como, claro, sin aumento o sin cristal directamente. Sin cristal directamente. ¿Para qué lo van a usar si no te ven bien? Solo para imitar a los occidentales, ¿no? Supuestamente. Y luego en el concierto, pues salimos nosotros en un festival que había 20.000 personas, algo así. Salimos a preparar los instrumentos, a enchufarse y tal. Y empezaron a gritar porque nos veían occidentales y se volvían locos y nos dolían los tímpanos. Nunca habíamos escuchado gritar tanto. Gritaban muchísimo. Y bueno, ya luego cuando empezamos a tocar y así, claro, no entienden el inglés y les estás explicando cosas en inglés para ver si alguien lo pilla. Porque... Pero no. Pero nada, y... Que como salten para acá, vayan para acá, esas cosas. Sí, había que hacer mímica, que incluso los gestos son diferentes, los de aquí y los de allá, porque, bueno, sí, se mueven diferente, incluso hacer un 1, 2, 3 con la mano, ellos lo hacen de otra forma completamente diferente, no es algo que con lo que te puedas expresar tampoco. Entonces, bueno, pues hacíamos como podíamos. ¿Y el público? Y el público respondió, bueno, un montón, gente muy joven, sobre todo. De hecho, los tenían así como separados con unas vallas y tal, porque no pueden estar más de 2.000 personas juntas en un mismo lugar, los chinos, por entonces ya sería manifestación. Entonces iban a un... 2.000? Y están prohibidas las manifestaciones, con lo cual, sí. Pues, los ponen en vallas y los separan, bueno, es un... Así como corralitos. Sí, es para verlo. Y como son tan bajitos, pues los veíamos por debajo de la valla. ¡Ah, son bajitos! Sí, sí, sí. Ah, no sabía que eran bajitos. Sí, sí, los chinos y los japoneses son bajitos. Y claro, nosotros somos más altos. No, ustedes son altos, ¿eh? Y se nos ponían al lado todo el rato, se hacían fotos sin que los viéramos. para haberse hecho una foto con un occidental, porque claro, hay muy pocos por ahí. Y bueno, era una experiencia. ¿Y de dónde viene la admiración? Ustedes no se enteraron. Por ser occidental, por claro, tener por los nombre. Ojos redondos. Supongo que debe ser por toda la etapa que estuvieron cerrados y que ahora se abren. Y... Claro, sí, es que no tampoco... habían visto, o sea, era como que estaban en, no sé, es que no habían visto nunca un occidental. Claro, es que en la tele tienen 5 canales de televisión, todos controlados por el gobierno, todo lo emite desde el gobierno, no hay YouTube, no hay Google, no hay Facebook, entonces tienen redes propias... Que todas están controladas por el gobierno, el Youku también, que es el YouTube chino, que también está controlado todo lo que se sube. Entonces, nosotros cuando queríamos mandar mails, nos conectamos desde Gmail, desde Hong Kong, se conectaba a través de Hong Kong para que pudiéramos acceder a nuestro correo personal. Están muy cerrados en ese sentido y poquito a poco se intentan abrir, pero por ejemplo, el año pasado intentamos ir otra vez. Y justamente, pues de repente, pues dijeron, mira, grupos extranjeros no pueden entrar este año, pero, ¿sabes? Nos estamos abriendo poco a poco, así que... Por ahí el año que viene. A ver, sí, el año que viene en teoría hay intención de volver. Claro, eso les iba a preguntar, ¿cómo hicieron para llegar la primera vez? Deben haber tenido que presentar un montón de cosas. Primera vez fue en Groningen, en Holanda. Fuimos a un festival para programadores de festivales de todo el mundo. Y ahí hubieron dos programadores que se enamoraron de nosotros y nos contrataron allí. Y bueno, y luego, pues a raíz de eso, un año y medio después, pues salió la gira. Que esa gira, para poder acceder a tocar allí a China, tuvimos que pasar censura, tuvimos que mandar todas nuestras letras al gobierno chino para que controlara lo que dijéramos. Y después además el prontuario de cada uno de ustedes. Claro, y después de todo lo que pasamos, pues al final llegamos a hacer la gira, que fueron 8 fechas, 14 días, y compartiendo escenario muchas veces con un grupo de Mongolia, que son Hangai, que con ellos gran amistad que tenemos. Mongolia, qué lugar particular también, ¿no? Sí. Con las carpas esas. Sí, es linda, porque la ciudad me dijeron que es horrible. Es un Ulan Bator, ¿no? Sí, Ulan Bator. Sí. Es una cultura muy especial que me gusta muchísimo personalmente. Es de montaña, de bueno, ¿tuvieron parando en las carpas? ¿Te quedaste en las carpas? No, nunca he estado, pero conozco mucho, bueno, tengo colegas que han ido y eso, y es un país donde quiero ir a tocar, pero ya. Claro. Y en realidad no vuelven, ¿verdad? Gracias a Hangai, igual algún día iremos ahí, entonces. Sí, sería... el hijo de unos amigos también fue y se quedó viviendo varios meses en las carpas. En las yurts. Que pasa de todo ahí, porque todo pasa dentro de la carpa. Solo el baño que está afuera en el desierto, ¿no? Pero dentro de la carpa viven todos, son mucha gente. Es bastante difícil, me parece. Bueno, eso es muy distinta a la cultura. Cuando iban y se encontraban con tanto chino junto, digo yo, porque vos vas y... Yo tuve un amigo mío, fue y se dijo un hotel occidental porque ya no estaba agobiado de tanto, ¿viste? Pero ustedes veían mucho chino también sí. en la calle. ¿Cómo se manejaban? ¿Cómo? ¿Qué sentían? Bueno, mira, por suerte íbamos de la mano del grupo este de Mongolia. Ah, bueno. Entonces ellos viven en Beijing. Y incluso nos pedían la comida y tal, porque claro, al principio te dan una carta en chino y tú intentas ahí decirle... Y sin fotos. Claro, intentas ahí decirle al camarero, oye, pues mira, quiero arroz con pollo, da igual. ¿Sabes? Le dices en inglés, ¿no? Rice, chicken, tal. Y claro, no te entienden nada. Y por suerte íbamos con los Hangai que nos iban pidiendo. Al principio se dieron cuenta que estaban pidiendo cosas demasiado picantes para nosotros, porque no comíamos. ¿No? Y luego, quieran, sí. luego se dieron cuenta y ya nos empezaron a pedir cosas que nos pudieran gustar. Pero bueno, fue complicado, de hecho, todo, ¿no? A nivel de higiene también. Claro, los baños y tal es otra cosa. No. Porque te encuentras, entras un baño de hombre, por ejemplo, era un baño donde había 4 agujeros, y gente ahí evacuando, ¿no? Pero que tú los veías a todos. Ah, sentados. Sentados, agachados. Ah, agachados. Sí, son letrinas. Agachados ni siquiera te puedes sentar. No, sobre sus pies. Y fumando. ¿Mientras? Haciendo equilibrio, además. Sí, sí, y fumando. Que, o sea, eso era increíble. Porque, claro, acá no estamos acostumbrados. Comiendo ahí. No había nadie, ¿no? No, todos se iban a comer para no estar ahí. ¿Y con la familia cómo hacen? Pues se la pasan viajando. Bueno, a través de Skype. Se mantienen en contacto. Sí, no, ahora gracias a las tecnologías es mucho más fácil que antes. Pero bueno, pues también se echa de menos, ¿no? Pero claro. También estás viviendo tu sueño y ellos también lo entienden y al habrá final, tiempo para estar con ellos. Por eso. Le contamos a la familia que tenemos un mensaje acá de Sabrina que dice, por favor, que no se vayan estos pibes de Argentina. Así que no sé, los tenemos que secuestrar. No les informamos. Dejar. Cuando van a tomar el avión, tomamos el avión. Claro. Llamamos chinos. Que son más eficientes. Bueno, ¿hay algún otro temita? Temazos que hacen. Bueno, temita porque falta gente. Venga. Claro, porque faltan 4. Ciudad, le rey. Ciudad, ¿no? Venga, la guerra. La ciudad de los gatos negros, nada parece lo que se ve. Los perros ahora maullan, bailando zampa de Jerez. Los aviones van por el mar. Es lo que quiere tener miedo. Primero todo al revés. Soñar con los ojos abiertos y gritar sin entender. El que tapa la rabia con fuego, el que ríe porque llora, el que sienta flor de piel. Y el que gana vuelve a perder. La ciudad de los gatos negros. marinero van a cazar, le dan al agua con gaseosa y encierran su libertad. Es lo que tiene tener miedo y verlo todo del revés, soñar con los ojos abiertos. Está totalmente por un lado para el otro, ¿no? Como medio delirante, pero maravilloso. Me yo despierto con este tema todas las mañanas. ¿Todas así mañana? Suena mi despertador. Oh. No, me despierto mire, bailando. Chicos. Ojo, que hay que despertarme a mí, ¿eh? Eso, ¿eh? Que haya personas que se despiertan con ustedes todos los días. Hay gente que hasta frega su piso con, con nuestra música. Porque... para ir más rápido. Claro. Sí, sí. No, bueno, la música que tienen ustedes es muy... como muy arriba, ¿no? Sí. Yo creo que a todo el mundo le puede llegar a gustar y alegrarse, ¿no? Y por lo menos claro. Transmite optimismo, vitalidad y con eso a mucha gente le sirve también. ¿Y cuánto dura, por ejemplo, un recital? Show. ¿Cuánto están en el show? Sí. Alrededor de hora tres cuartos. Bastante, así. Para estar contento todo el tiempo. Sí. Además, tenemos la peculiaridad... Nosotros que... somos amargos, ¿viste? Que nuestros shows son todos seguidos, no... No es como normalmente los grupos hacen una canción, paran, aplausos, presentan la siguiente canción. Nosotros lo que hacemos es, vamos todo empalmado, todo seguido, así que así no da tiempo de tocar muchas más canciones en menos tiempo. ¿Y cómo hacen para cuidar la Bueno, la hay voz? Que procurar dormir, hidratarse, eso, claro. Beber agua, tal. ¿Toman agua, toman miel, qué sé yo? No, sé no bueno, la miel a veces... La miel no va bien si tienes problemas de estómago, por ejemplo. Ah. Entonces sí que te va bien para curar resfriado y así, pero luego para... Depende. ¿Qué remedio? ¿Por qué se ríe? Bueno, para riendo. Que espanta no te dice. Estamos hablando del vino de Otón, pero toman agua, digamos. Para sí, sí, sí, sí, mucha. Sí. Procuramos descansar, prepararnos físicamente y ya está. No, claro, porque están cantando y cantan, es muy exigente todo un show de una hora, tres cuartos sin parar. Claro, y aparte moviéndose sin parar, saltando y claro. Bailando, y si no bailas tú y no saltas tú, el público tampoco lo va a hacer. Claro, no, bueno, sí, por ahí sí, qué sé yo, no sé. Sí, bueno, pero igual sí, es cierto. Es lindo ver que la gente... Claro, hay que ser, si tú no lo haces, ellos no tienen por qué hacerlo, ¿no? Y ustedes defendieron esta música festiva durante mucho tiempo, que en España se hablaba que la música festiva no estaba tan buena. Bueno, está un poquito, entre comillas, mal considerada porque es como hacerlo fácil. Pero también creemos que el hacer disfrutar, el hacer reír y hacer que la gente se alegre, tampoco es tan fácil, ¿no? Porque no, me parece más difícil. A mí me parece también. Más difícil final... porque es cambiar el ánimo de una persona que en estos tiempos que la gente está un poco apagada y eso, si, bueno... Nosotros, muy apagada. Sí, es un poco difícil y claro, intentamos hacer que la gente se lo pase bien y que sea, como lo has dicho antes, que sea una hora y media o casi dos horas de sonreír y cantar y gritar y salir de ahí y estar contento una semana. Pudiendo contar canciones un poco alegres y eso es importante en estos tiempos. Es como decirle a un humorista que es muy fácil hacer reír a la gente, ¿no? Y es súper difícil. Súper difícil. Es más fácil hacer llorar a una persona que hacerla reír, ¿no? Sí, acá pasa lo mismo también, ¿eh? Es como más criticado la comedia y todo y el drama, dale, qué bueno, pero hacer una comedia es re difícil. Sí. Sí. Y los actores que realmente trabajan en comedia tienen... un talento impresionante. Claro, ¿no? Por eso nuestra idea de este cuarto disco, de coger un... Ay, joder. Bueno, vos seguís porque nosotros nos ponemos contentos. Porque mirá todo lo que estamos cogiendo. Claro. Iba a decir, de coger un productor, pues sí. Malo. Bueno, de trabajar con... Bueno, llega a ser lo mismo. No, pero sí. De trabajar con un productor... bueno, era un poco para romper con esto de que hacer algo alegre y tal, era fácil, que era medio improvisado, ¿no? La música alegre a veces parece que sí, coges una guitarra y dices cuatro tonterías y ya tienes una canción, ¿no? Sí, pero además como si fuera fácil hacer la armonía y todo. Claro, y por eso pues estuvimos trabajando con el productor para hacerlo más elegante y que nadie pudiera decir que no estaba bien hecho, ¿no? Y igual por ahí abrir un camino a los grupos que vienen detrás para que también trabajaran más en esa línea para que el resto de músicos de otro tipo de índole pues vea que realmente hay un trabajo ahí que estamos preparados para lo que sea. Arrascaeta. Igual los productores. Arrascaeta. Yo soy vasca y no sé si de Francia o de... pero soy vasca seguro. Igual los productores que le cerraron la puerta en su momento ahora quizás están un poquito arrepentidos. Bueno, tampoco le guardamos rencor a nadie, ¿no? Seguimos haciendo nuestro trabajo, seguimos viajando con Argentina y Uruguay. Serán 20 países que hemos pisado ya y hemos alegrado. Y bueno, y si luego se quieren apuntar al carro, pues a lo mejor le costará más caro, ¿no? ¿A Uruguay van? Sí, vamos el viernes. El viernes. Bueno, mañana vamos para allá y el viernes tocamos. ¿Y dónde van a tocar? En Montevideo, en una sala que se llama BJ, ajá, en la calle Uruguay 960, creo, algo así. Y tocamos con un grupo que se llama Bulacoca. Ajá. Y bueno, ¿y acá cuando tocan? Al día siguiente volvemos y estamos en Conex junto a Capanga. Exacto. Bueno, para despedirnos, ¿qué tema eligen? ¿Qué tema elegimos? No la pegatina. Se nos leeré, venga. Vamos a leer. Que a Lucas le gusta, está bien. Bueno, decir que también que toda la música que ha sonado hoy y de la pegatina se puede descargar gratuitamente en lapegatina.com, entran, se lo descargan, lo comparten y hacen lo que quieran con ella. Ah, qué bueno. Vámonos. Muchísimas gracias. Un placer. Nosotros, un placer. No, para nosotras. No, pues además es otra cosa tan diferente a lo que escuchamos siempre. Claro. Sí. Así que la felicito. Para nosotros, todo hay que decirlo, los periodistas argentinos nos han sorprendido muy gratamente en general, porque es vocación, es curiosidad, está todo muy trabajado y en realidad echamos de menos que esto fuera así en España. ¿Así? Porque sí, porque es bueno, el trabajo de periodista es simplemente reproducir lo que le dice la línea editorial o así, o copiar y pegar, ¿no? Y dices, bueno, ¿dónde está el trabajo ese de periodista de verdad, ¿no? Claro. Y por eso se agradece mucho entrevistas en Argentina. Sí. Bueno, muchas gracias. Yo no pensé eso nunca. No pensé que no, pero en España verdad, no lo hacían. Como mínimo, el periodista que hace la entrevista se ve que le interesa el tema, se la ha mirado y las preguntas que hace son curiosidades que tiene de verdad esa persona, no una lista de preguntas típicas de dónde viene, de no sé. No. Claro, sí, ¿por qué le pusieron ese nombre? ¿Viste? Todo ese tipo de cosas que pregunta uno cuando cuando tiene la cosa así. Por eso, gracias por eso. No, muchas gracias a ustedes. La verdad es que la música es muy diferente y es maravillosa y dan ganas de estar todo el día A ver si podemos volver. No, van en recontra a volver. Esta es la primera vez, no sabes la cantidad de veces que van a volver. Las últimas no te voy a ver, porque yo voy a estar muerto y vas a estar viejito. Pero te vamos a ver como 20 años seguidos. Van a venir, sí, siempre. A ver. No, creo que la música es diferente, realmente. Creo que a los argentinos les gusta mucho. Porque, bueno, hay como muchas, somos todos descendientes de españoles. La última, nos pega. Sí, te pega. Te pega la pegatina. Te pega la pegatina, sí, estoy pegatinada. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, nos despedimos con un tema de los que tenemos de ustedes. Cuando se cierra una puerta, siempre se abre una ventana. Hay que tomársela con ganas, sabiendo que el que no llora no mama. Al que levante la voz, que se le secan los morros y le amarguen las dudas, si viéndose a oscuras no pida calor. Lloverá y lloveré, lloveré, lloverá y lloveré, lloveré, lloverá y lloveré, cuando pase el tifón no llevará con él. Lloverá y lloveré, lloveré, lloverá y lloveré, lloveré, lloverá y lloveré, mano a mano a la luz, perderemos la piel. Al que delegue en la suerte toda esperanza de vida, que se le pase el arroz como a ti y a mí se nos pasa algún día. Y no creas tú que no, que yo no me di cuenta, que ya no podrá ser, que no podrá ser aunque yo esté de vuelta. Lloverá y lloveré, lloveré, lloverá y lloveré, lloveré, lloverá y lloveré, cuando pase el tifón. Espacio Publicitario. De lunes a viernes a las 9 de la mañana, Pablo y a la Bolsa nos muestra cómo se mueve ese animal sagrado llamado economía. Pablo y a la Bolsa, con la conducción.